Una cerveza para tomar y una pipita para bailar. Una cerveza para tomar y una pipita para bailar. Levantando las manos que va a tomar. Yo quiero que tú bailes este ritmo, sí, porque yo quiero que tú goces este ritmo, sí. Levantando las manos que está para allá. Levantando las manos que va a tomar. ¡Vamos a tomar una cerveza!